Tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Padre, dame mi parte, quiero marcharme, voy a dejarte. Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Solo, estoy tan solo, lo he vivido todo, pero no soy nada. Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Padre, vienes corriendo, eres padre de abrazos, padre de besos. Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Risas, música y danzas, a mi hermano una fiesta, para mí nunca nada. Hijo, tu hermano estaba muerto, ha vuelto a la conmigo, todo lo mío es tuyo. Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Hijos, mis amados hijos.